Igual que vos. Vivimos la vida. Igual que vos. Que vos. Y por eso. Le ponemos música. Le ponemos música. FM Oriente 92.3. Creamos clima. Generamos ambiente. Generamos ambiente.